Si usted está buscando trabajo en este 2026, ojalá lo logre, le deseamos de verdad, porque uff, qué fuerte es estar desempleado, así que desde acá un abrazo gigante. Yo les traigo una vacante que tiene OpenAI. Ok. Está buscando cubrir la posición que significará lo más aterrador. Ay, ¿cómo así? Jefe de alerta. No, gracias. Es una posición estresante y casi de inmediato la persona se sumergirá en lo más profundo. Esto lo escribió el CEO de OpenAI, Sam Altman, al anunciar que busca un jefe de alerta. Te voy a decir, el salario anual llegará a unos $550,000. ¡Wow! Es un platal. Ay, yo te voy diciendo, wow. No se puede preparar mentalmente. El jefe de alerta debe ampliar, fortalecer y guiar el programa actual del Departamento de Sistemas de Seguridad de OpenAI. Este aspecto construye las salvaguardas que en teoría hacen que los modelos se conduzcan como se espera que lo hagan en el mundo real. Uy, pero eso debe ser mucho camello. Porque han pasado muchas cosas. En 2025 ChatGPT siguió alucinando en los aspectos legales, atrajo cientos de quejas que incluyen las que se refieren a disparar crisis de salud mental que acá estuvimos contando en los usuarios. Se convirtió también en un lugar en el que se hacían deepfakes de mujeres vestidas en bikini. Sora debió eliminar la función de crear videos de figuras como Martin Luther King porque los usuarios abusaban de figuras históricas respetadas haciendo que digan básicamente cualquier cosa. Ahora, ¿te acuerdas que hace unos días Alejo nos contó que se pueden comprar bots para drogar la inteligencia artificial? Para enloquecerla. O sea, esa persona va a ganar mucho dinero, pero va a perder mucha calma. ¿Vale todo el la tiempo? Pena? Pues 550,000, Catalina. No sé. Por la plata va a ir al perro al final, ¿no? Yo no sé, si alguien se mete, no sé, una persona sola que no le interese socializar, eso sí tiene que tener un soporte que yo creo la misma empresa tiene que darle. Pues ojalá. Un soporte que asegure que su paz mental esté allí. Sí. Porque si no, mal. Así que si usted quiere hacerlo, tiene que buscar ahí entre las convocatorias del hombre, siempre tiene que estar listo en la estrategia de preparativos ante cualquier situación, buscando cómo evaluar los modelos para mitigar toda capacidad o función no deseada. El aviso dice que la persona deberá desarrollar el marco de alerta y preparativos a medida que surjan nuevos riesgos, capacidades o expectativas externas. Este año va a estar fuerte. Así que, pues bueno, ahí está, oyentes. Si les interesa, OpenAI. Para busca. Que intenten. Beso. Hoy es 2 de enero, por si estaban al pendiente, si tienen que llenar documentos, recuerden 2026. Ese siempre va pasa. A ser el primer error. Siempre. 2026, sepan. Y algunos es nombre y aparte apellido. Le tocaría uno, ¿tiene otra hojita que me regale? Que pero eso barré. Casi ya no, ¿no? Pues es que ya todo es muy digital, pero en digital pero también igual. Pasa. Exacto. Estamos haciendo también un recorrido por los conciertos que nos esperan este año. Ya nos fuimos hasta marzo en la primera hora. Continúa, Catalina. Vamos para abril. A ver. Megadeth. Bueno, sí. ¿Ese? Megadeth. Ese va a estar bueno. Megadeth, aguante Megadeth. En mayo, Korn, Ed Sheeran el 16 de mayo en el Vive Claro. El solo. Exacto, el Baum Festival. Ah, bueno, electrónica, ellos tienen una gran curaduría, así chévere. Junio y agosto. A ver. Por ahora está Rosalía. Ah, verdad, verdad, eso es curioso, ver cómo van a hacer ese montaje de ese concierto. Tiene que ser muy bueno. Estéticamente exige mucho, creería yo. Y cerraríamos el año por ahora con lo que hay agendado en octubre, Iron Maiden, y noviembre, Rituales, que si no estoy mal también es electrónico. Sí, es electrónico. Ahí está, para que se vayan agendando, para que compren con tiempo, armen parche, y por supuesto vendrán muchos más. Oh, sí. Pero esa es la agenda de conciertos confirmada para 2026. Go, go, go, go, go, go, go, go, show. Buenas canciones aterrizando en Mañanas X, abriendo este 2026 con ustedes. Y por eso, hoy tenemos pregunta del día y queremos saber qué propósitos, qué metas, qué sueños quieren alcanzar este nuevo año. Espero que se cumplan. Sí. Cuando tienen que ver con inversión. Oye. Porque Sandra dice, me arriesgo, pero voy a pagar gimnasio. Ah, bueno. Sí. Pero te voy a confesar una cosa. Yo en algún momento pagué 6 meses. Y no fuiste ni 2 días. Fui un mes. Y ya. Y ya. ¿Por qué no te quedaste? Porque no me gusta el ejercicio. Ninguno, ni Nada, me gusta pesas, nadar, cardio. pero es lejos de mi casa. Entonces, no. Okay. Exacto. Entonces, por eso digo, no vayan a perder la plata. Sí, Lo es digo por ahí. verdad. Entonces, a Sandra igual le deseamos que lo pueda cumplir. Ahora uno puede empezar pagando un mes, Eso. 2 meses, Pero es que, mira, los al gimnasios son tercero terribles porque te hacen paquetes que sí. supuestamente pagas menos. Pero si uno es inteligente, dice, no, al final voy a pagar más porque no voy a ir. Si ya el tercer mes tengo la rutina, ahí sí digo, bueno, le meto el esfuercito de los 6 meses. Consejos de economía con Cata Blanco en este 2026. Por otro lado, tenemos a César que dice, quiero ahorrar dinero y salir de deudas. Vamos por eso. Sí, por favor, Cancelar organizarse. tarjetas de crédito. Es un propósito mío. Ese es importante. Sí, está bien. Y también tenemos por acá a Liliana que dice, quiero adquirir un nuevo hobby, quiero aprender a tejer. Ay, mira, somos dos. Yo te conté que encontré un sitio donde enseñan a tejer y que quiero Hazlo. pagar la A clase. mí, siempre llegamos a este mismo lugar que no sabemos cómo se dice, amigurubis. Ah, yo creo que se llama Amigurumis. así, amigurumis otra vez. Sí, es amigurumis. Amigurumis, con M, sí señor, en Ajá, yo ya crochet. aprendí. Aprende también. Ustedes pueden seguir contándonos cuáles son esos propósitos para este año 2026. Se dio a conocer que en diciembre, en Navidad, y lo contábamos hace unos minutos, Drake fue el artista más escuchado el 25, cosa que no cree Catalina. No, porque hay una demanda que dice que le inflan los números en streaming, entonces quedo con mis dudas. Ahora, te voy a decir esto a ver si decides creer o no, A ver. porque Coldplay ha alcanzado un hito histórico en Spotify, convirtiéndose en el primer grupo en superar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma. Hoy. Y es un número grande. Sí, el logro lo sitúa luego de Bruno Mars, The Weeknd y Ariana Grande. Esto es grupo, no es solista como ellos. El aumento llega durante la temporada navideña, un periodo que tradicionalmente impulsa la escucha del catálogo, pero la escala de los números de Coldplay refleja el impacto cultural a lo largo de todo el año. O Muy sea, bien. muy O bien. sea que también eso está, creo yo, muy impulsado por el escándalo de los cachos, por su Claramente, gira, por su separación con claramente. esta otra actriz. Es que todo eso crea uno, es un empujoncito. El 25 de diciembre, el sencillo navideño de la banda, ellos tienen una canción navideña que se llama Christmas Lights, surgió como su canción más reproducida del día. ¿Ah, bien? Bien. Viste, ahí estuvo con Drake. Llegó a tener 3,5 millones de reproducciones en todo el mundo. Entonces eso sumó. Está bien. Pero entonces, ¿al fin fue Drake o fue Coldplay? No, porque este no alcanza esos números, 3,5 millones. O sea, Drake Drake tuvo fueron más. 40 millones. Ah. Uy, si se lo lleva por poquito. Tú no quieres creer. Y otro de los sencillos más importantes son Sparks y Yellow. Yellow es Son muy increíble. Yellow bellas. es de esas Sí. canciones que siempre va a tener grandes números. Así que sí, felicitamos a Coldplay. Supuestamente ya se empiezan a acercar al final de su era haciendo discos. Eso es lo que han dicho. Vamos a ver. Acá sería bueno tener otra gira de ellos, porque son Y bonitos. porque yo no los he visto. Ah, ¿no los viste? No. Catalina. Siempre tengo un viaje, tengo alguna cosa que me coincide con No. Coldplay y me estoy guardando, mira, me estoy guardando. Y Chris sí, Martin. ahí sí te digo, para qué cosa preciosa. Claro. Así que bueno, si usted es fan de Coldplay, felicito.